El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barbazul Cartonera, presenta. Si la música es lo que tú quieres sentir, si es lo que tú eliges vivir, si es lo que pide tu alma, si es la única que te calma, Musicalizados es tu programa. Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos una vez más a Musicalizados. Soy Jordi Minango y hoy les tengo un programa especial. Estaremos hablando sobre dos grandiosas mujeres del pentagrama nacional. En la primera parte hablaremos de Olga Gutiérrez y en la segunda parte de Anita Lucía Proaño. Hola Brendita, ¿cómo estás? Jordi, ¿cómo estás? Amigos y amigas, bienvenidos una vez más a Musicalizados. Como lo dijo Jordi, vamos a estar hablando de dos talentos ecuatorianos. Bueno, la una fue radicada acá en el Ecuador. No se olviden, amigos, que nos pueden escuchar a través de www.radiocce.com o por nuestra página de Facebook en Radio Barba Azul. Olga Gutiérrez nació en 1928 en Quimilí, en Santiago del Estero, en Argentina, como tú lo dijiste. Sin embargo, fueron varios años que estuvo aquí en Ecuador, por lo que se radicalizó prácticamente. Así es, Olga Gutiérrez, desde muy pequeña, estuvo relacionada en todo lo que es el mundo del canto, ya que fue su abuelo y sus tíos quienes incentivaron a practicar este mundo de la música, ¿no? Y a su vez pudo ella lograr entonar diferentes instrumentos musicales cuando ella practicaba sus cantos. Con tan solo 2 años de edad, él se subió por primera vez ya a un escenario en su pueblo natal, como lo recuerdo, en Quimilí, en Santiago del Estero, en Chile. Ya a los 18 años comenzó a cantar profesionalmente, presentándose en una cafetería durante 2 semanas. Sin embargo, fue prácticamente ahí donde se da a conocer poco a poco, debido a la acogida que tuvo con el público en aquel entonces. Sí, desde muy pequeña, como ya lo mencionó Jordi, ella practicaba y estaba dentro de lo que es el mundo del canto. Ya tuvo su primera experiencia, pero ahí no quedó todo el trabajo de Olga Gutiérrez. Ella ya al pasar los años logró cantar en diferentes escenarios también, y fue donde le conoce a un amigo de ella, claro, un amigo artista, y quien la pone a justamente a practicar o a presentarte en esos lugares, como lo mencionaba Jordi. Sin embargo, luego de trabajar solamente 2 semanas, ya hace lo que es una gira debido a la gran acogida que tuvo. Viaja por Brasil, a Venezuela, varios países de Sudamérica, en donde es conocida Olga Gutiérrez. Sí, el amigo artista que la impulsó a Olga Gutiérrez, a todo este mundo de la música. Bueno, ella le invitó a cantar boleros, ¿no? Fue el primer género musical que ella interpretó. Claro, ¿y te parece si vamos con un bolero que se titula Crueldad, en la voz de Olga Gutiérrez, la argente ecuatoriana que se radicalizó por varios años aquí en el país? Así es. ¿Sabes con qué dolor hoy tengo que abandonar el nido que donde reina siempre el amor? ¿No sabes por qué razón ya no volveré jamás con ansias locas para besarte con pasión? Es preciso que ahora sepas la verdad. Si me alejo, la culpable es tu crueldad. Tu engaño me está matando, sí, no puedo volver contigo, no. Presiento que muy pronto ya mi vida se acabará. Tu engaño me está matando, sí, no puedo volver contigo, no. Presiento que muy pronto ya mi vida se acabará. Con el pie y con el tarro, chonito. Qué dolor, hoy tengo que abandonar el nido aquel donde reina siempre el amor. ¿Sabes por qué razón ya no volveré jamás con ansias locas para besarte con pasión? Es preciso que ahora sepas la verdad. Si me alejo, la culpable es tu crueldad. Tu engaño me está matando, sí, no puedo volver contigo, no. Presiento que muy pronto ya mi vida se acabará. Tu engaño me está matando, sí, no puedo volver contigo, no. Presiento que muy pronto ya mi vida se acabará. Así es, continuamos con Musicalizados y el bolero que acabamos de escuchar en voz de Olga Gutiérrez se titula Crueldad, Jordi. Como te lo dije, Olga Gutiérrez viajó por varios países de Sudamérica, como lo fueron Brasil, Venezuela, Colombia. Sin embargo, ya Ecuador ingresa a 1962. Y es justo en ese año que ya toma experiencia acá en nuestro país. Y sin duda alguna, luego de un tiempo también, ella se queda y se radica acá en el Ecuador. Claro, prácticamente vino invitada al gobierno de Carlos Julio Arosemena Monroy, donde cantó en honor al duque de Edimburgo, esposo de la reina Isabel II, que en aquel entonces venía diplomáticamente acá al país. Entonces, es un honor para Olguita Gutiérrez cantar, imagínate, en esas instancias. Así es, pero Olga Gutiérrez también tocó otros diferentes ámbitos, ¿no?, dentro de su carrera, aparte de la música. Ella estaba interesada en viajar a México y realizar películas con Tony Aguilar, ¿no? Claro, sin embargo, la música pudo más y hoy es conocida como Olguita Gutiérrez, y también porque formó gran parte o grandes años con el trío Los Brillantes, que estuvo conformado por Homero y Drobo. Así es, también realizó Amistad, como lo dijo Jordi, el trío Los Latinos de los Andes, que estaba integrada en ese tiempo por Eduardo Erazo, con el conocido Héctor Jaramillo, una voz igual fenomenal acá en nuestro país, y Homero y Drobo. Además, también grabó con la Orquesta Sinfónica de Managua. Luego viajó a Panamá. Después que Dado Erazo le dijo que grababan ahí los latinos del Ande. Entonces ya prácticamente ahí Olguita Gutiérrez forma parte de los latinos del Andes y luego del trío Los Brillantes. Sí, y de esa manera ella comienza a grabar ya sus primeros temas musicales ya de forma profesional, también lo diríamos acá en el Ecuador, y se da a conocer más y sin duda alguna ya se queda acá en nuestro país. Claro, y el cariño que acá le brindaron cada una de las personas que escuchaban y deleitaban cada uno de sus temas musicales, fue creo que el paso para que ella tome la decisión de radicarse acá. Claro, fueron más de 50 años que estuvo radicada y prácticamente hace aproximadamente unos 3-4 años falleció en lo que es en Guayaquil, tierra y lugar de donde se enamoró. En dentro de los tríos que ella trabajó durante un año para luego de igual realizar nuevamente su gira a México y Panamá, donde también fue muy conocida, ¿no?, por los temas musicales que ella interpretaba. Con el grupo, como te dije, los latinos del Ande, el trío de los Brillantes, la década del 60, 70, se presentan en New York, Bogotá, San José, en Costa Rica, en México DF. Es prácticamente una de las pocas artistas que ha recorrido gran parte de América Latina. Y tomando en cuenta en la época, como tú lo mencionabas, los 60, 70, que eran épocas no muy fáciles para los artistas darse a conocer y aún mucho menos para salir fuera de los países. Claro, pero Olga, y con los diferentes tríos que ella integraba, no le fue tan complicado viajar y darse a conocer, y más aún la música fue el medio que ella pudo, le pudo más, y sin duda alguna se dio a conocer. Luego de la siguiente canción, que se titula El Simiruco, conoceremos con cuál de los latinos del Ande y o del trío Los Brillantes Olguita Gutiérrez tuvo una relación que lo recuerda con mucha armonía. Camino a Carapungo voy, indio del llano grande soy, la florinata soy de aquí, como de mayordomo estoy, me llaman Simiruco a mí. En mi pueblito me hago ver, que sé cantar y sé querer, Simiruquito por acá, Simiruquito por allá, Santito donde te pondré. Aprovechar, amores no hay que regodear, cuando uno en apogeo está, se prestan hasta por mandar, Simiruquito por acá, Simiruquito por allá, qué rico el indiecito está. Regresamos con más de aquí en Musicalizados y le recordamos que estamos conociendo un poco más sobre Olguita Gutiérrez, la gente ecuatoriana que se radicalizó aquí en nuestro país por más de 50 años. Así es, como lo mencionaba Jordi, luego de diferentes giras que dio Olga Gutiérrez, ya una vez que regresó acá a nuestro país, ella compuso diferentes temas musicales que sin duda algunos son reconocidos hasta la actualidad. Por ejemplo, Te Digo Corazón, Esta Pena Mía y aún más Vasija de Barro, que es un tema muy popular. Obras de pasión. muy popular en la actualidad. Son temas que prácticamente marcaron la carrera artística de Olga Gutiérrez. Sin embargo, como tú lo dijiste, son temas que no se han dejado atrás. Se siguen haciendo con nuevos arreglos, pero siguen presentes en la mente de los ecuatorianos. Claro, Vasija de Barro es un tema muy, muy escuchado en todo lugar y en los diferentes estilos que tú lo mencionas, ¿no? Porque en la actualidad ha tenido diferentes modificaciones, pero no ha perdido su esencia de lo que el artista lo formó en ese tiempo. Olguita Gutiérrez, como te dije, formó parte de Los Brillantes, una agrupación que se forma de prácticamente la década del 60. En sus inicios estuvo conformada por Homero, la vocalista Olga Gutiérrez, y Héctor Jaramillo y Eduardo Erazo. Sin embargo, son cuatro personas. Luego de algún tiempo, Eduardo Erazo sale y ya queda como el conjunto o trío Los Brillantes. Así es, también hay que decir a nuestro público que Olguita Gutiérrez también se distingue porque fue en dentro de todo este ámbito de tríos y todo, pero fue una gran vocalista que ella interpretaba los temas musicales, ¿no? Y también ella logró cantar el género musical folclórico romántico, claro, que es uno de los temas que en esa época también se estaban dando a conocer. Claro, es un como que impone Olguita Gutiérrez un nuevo ritmo ecuatoriano, es una mezcla, una fusión de lo que es... Algo nuevo que se estaba dando en la década de los años 60. Luego, ya que como te contamos que Olga Gutiérrez formó parte de Los Brillantes, decide ya separarse y ya se hace como solista ya, aquí en Ecuador. Claro, toda la experiencia que ella recogió a lo largo de todo ese tiempo, y aún más con los tríos y las giras musicales, ya dio un paso más que fue... lanzarse como solista e interpretar sus propios temas musicales de manera exitosa. Fue Ernesto Albán el que prácticamente le ayudó a conocer varios pueblos diversos del Ecuador. Como lo dijimos, era una artista argente ecuatoriana, prácticamente se radicalizó o se nacionalizó aquí recién en 2004, pocos años antes de fallecer. Así es, como tú lo mencionabas, Olga Gutiérrez también... vino acá a nuestro país y también formó un dúo con Kiko González, su compañero y esposo. Claro, el dueto era llamado Olga y Kiko, realizando giras en Estados Unidos y Europa. En 1966 representó al Ecuador en el Festival de Music and Song en Hollywood. Imagínate un artista que con el pasillo llegue a estas instancias en la década de 60-70 que no tenían años tan... muy épocas muy complicadas, ¿no? Y aún más para llegar a este tipo de reconocimientos que ella tenía. Imagínate llegar a Hollywood y ganar lo que es un Music and Song, un premio tan notable para Hollywood. La época, en Hollywood. Es una de las pocas artistas que ha estado por ese lugar. Y lo más curioso es que siendo una artista radicada acá en nuestro país, ella va y representa con el género del pasillo y deja en muy alto el nombre de nuestro país, del Ecuador. Claro, eso es lo importante que ha hecho Olguita Gutiérrez. Vamos con otro temita musical titulado Solito, que igualmente Olga Gutiérrez lo interpreta junto al trío Los Brillantes. Cantando por la ladera, me busco solito, llevando mis ilusiones, me marcho solito, porque desde tu partida me siento solito, llorando mis amarguras, solito, solito. Y cuando en la serranía la aurora se pierda, el viento con sus lamentos cobije mi pena, y oiré siguiendo tu huella, solita, solita, porque desde tu partida me siento solita, llorando mis amarguras, solito, solito, regresa que ya no puedo vivir tan solito. Thank you. marcho solito, porque desde tu partida me siento solito, llorando mis amarguras, solito, solito. La aurora se pierda, el viento con sus lamentos cobije mi pena, y hoy es siguiendo tu huella, solita, solita, porque desde tu partida me siento solita, llorando mis amarguras, solito, solito, regresa que ya no puedo vivir tan solito. Escuchamos la canción Solito en la voz de Olga Gutiérrez y el conjunto Los Brillantes. Así es, que vamos a hablar también un poquito de la vida de Olga Gutiérrez. Ya en el 2003, Olga pasó por una fuerte enfermedad. Ella fue detectada diabetes y debido a esto, en el año 2008, le fue amputada la pierna derecha, ¿no? Ya en el 2005 fue nombrada embajadora de la música nacional y a su vez fue galardonada con el premio Rosa Campuzano, ¿no? Un 14 de agosto del 2010 fue galardonada, sin embargo, como la reina del pasillo ecuatoriano por la agrupación cultural Los Trovadores, una agrupación también muy conocida en lo que es la costa ecuatoriana. En 2011 se presentó junto a Juan Fernando Velasco, donde interpretó uno de los temas, La Acuérdate de Mí, y tuvo gran acogida en lo que es ese concierto. Es importante mencionar que Olga no buscaba a nadie que le compusiera sus temas. Ella escogía escogía sus propios temas, la letra, el sonido que iba acompañado. Ella era su propia compositora para los temas que presentaba. Y algo que prácticamente marca la edad de oro de Olga Gutiérrez es que prácticamente a ella de Argentina le venían por montones los arreglos, porque la gente quería oír sus letras, sus composiciones en la voz de esta gran artista musical. Como tú lo mencionaste, es una vez que ella interpretó junto a Juan Fernando Velasco, él también quedó maravillado por la voz y por el acompañamiento en el tema que ellos interpretaron. Algo que nos cuenta Juan Fernando Velasco es que en esa sesión de lo que es práctica, a Olguita Gutiérrez le salió la canción en la primera y él tenía preparado varias partes. Esa fue la canción que quedó grabada y salió a promocionarse en el Ecuador. Así es, fue temas, el tema como lo mencionaste, no le tomó mucho tiempo en lograr adaptarlo al dúo con Juan Fernando Velasco, y los temas que él también tenía en mente no era solo uno, sino diferentes para poder interpretarlo, pero por el tiempo y por lo que también estaban pasando, por la enfermedad por la que ella estaba atravesando, no le permitió y fue un tema que ellos interpretaron. Algo que también marca la edad de lo que es Olguita Gutiérrez es que prácticamente murió en el olvido en lo que es en Guayaquil. Las autoridades no se acordaron de ella y fue olvidada. Claro, no se realizó el reconocimiento como se le hace a otros artistas y olvidaron que ella fue una de las mejores voces y a su vez dejó en alto el nombre de nuestro país en el concurso de ganando en Hollywood. Así como hubo una que otra instancia que le hizo un reconocimiento, también se hizo lo que es un documental sobre ella. Sin embargo, ese documental fue parado, como tú lo dijiste, por la enfermedad grave que ella tenía, que es la diabetes. Claro, no le permitió terminar todos sus proyectos que tenía en mente por lo que estaba pasando, ¿no? Algo que Olguita Gutiérrez también contaba en vida es que ella le tocaba vender los discos de afuera del teatro para poder sustentarse porque no tenía el apoyo de ninguna institución, lo que es gubernamental o no gubernamental. Claro, esas son etapas que tuvo que pasar Olga Gutiérrez durante su vida artística, que no es ajena a la que pasa en la actualidad, que varios artistas realizan la misma actividad, ¿no? De vender sus discos en los diferentes shows que cada uno se presenta. Es una forma también de ayudarse ellos mismos, de promocionarse y a su vez de ganar algo de algún reconocimiento económico. Olguita Gutiérrez estaba ya prácticamente en sus últimos momentos un poco enojada con las autoridades ecuatorianas porque decía que aquí hay mucha ingratitud y uno de los últimos pedidos de ella es que sus cenizas sean depositadas en Sixi, donde ella tuvo gran acogida y le brindaron mucho cariño. Claro, para Olga Gutiérrez también el

Así es, para todos nuestros amigos que recién se están conectando a Musicalizados, en esta segunda parte de nuestro programa vamos a hablar sobre Anita Lucía Proaña, una artista ecuatoriana que sin duda alguna ha dejado en muy alto el nombre de nuestro país. Y también no se olviden que nos pueden escuchar por la www.radiocce.com o por nuestra página de Facebook que nos encuentran como Radio Barba Sur. Anita Lucía Proaña nace en Chimborazo, en Ecuador. Su niñez siempre llena de amor y ternura estuvo envuelto por lo que sus padres, abuelos y tíos sin más fueron quienes descubrieron el arte de cantar que Anita Lucía Proaño tenía a sus tan solo 4 años. Así es, esta niña desde muy pequeña le llegó a encantar lo que era el baile y la música. Sus tíos en fiestas familiares le pagaban 2 reales para que cantara y bailara. A ella le hacía muy feliz porque complacía a toda su familia y aún más con su voz. Prácticamente esto lo hacía cada fin de semana en las reuniones familiares que se hacían en aquel entonces luego de misa, algo que tradicionalmente se ha ido perdiendo. Así es, una de sus tías la llevaba, lo que tú lo decías, todos los domingos, y ahí es donde tocaba una banda y la niña interpretaba los temas musicales que ella solía cantar en ese tiempo. Tuvo el apoyo de Anita Lucía Proaño principalmente de su mamita, fue quien la aplaudía y la llevaba escondida de su padre a lo que es las presentaciones. Así es, su madre fue su primera fanática y quien impulsó a todo este mundo de la música, del canto, del baile. Y como tú lo mencionabas, Anita no es una excepción, ya que la mayoría de cantantes que han pasado por nuestra cabina no han tenido el apoyo, en este caso, de sus padres, que no están totalmente de acuerdo que incursionen todo este mundo de la música. Anita Lucía Proaño ingresa a estudiar en lo que es la escuela 17 de agosto, donde su profesora de canto descubre que Anita Lucía tenía un gran potencial. Y es su misma profesora quien le incentiva a Anita Lucía a cantar sus temas españoles, y fue donde ella pudo también interpretar temas como Joselito de España, que fue uno de los temas que en esa época era muy reconocido. Como Anita Lucía Proaño ya tenía lo que es indicios de canto, fue en la radio Roxy, a una cuadra de donde residía el artista, que se dio a conocer en los concursos infantiles musicales. Claro, acá como tú lo mencionaste, la mamá fue quien le llevó, quien le ayudaba a realizar todos estos concursos a estas radios a escondidas de su padre, porque él sin duda alguna estaba en contra de todo este mundo. Aunque la mamita le apoyaba, hubo una vez que Anita Lucía Proaño se escapó y fue a Radio Roxy a cantar. Prácticamente llegó con el premio, que en ese entonces era una funda de galletas y unos ricos helados. Que sin duda alguna fue una travesura de niña, pero travesura no fue, fue una ventaja para ella, porque ya desde sus 4 o 5 años ella ya se dio a conocer, y aún más por medio de una radio musical. Y qué mejor con su voz y su talento, que ella lo hacía súper bien en ese tiempo. Vamos con la canción Tormentos, que Anita Lucía Proaño recientemente grabó aquí en lo que es en la capital ecuatoriana. Regresamos. Anita Lucía Proaño. Tormentos y penas rasgan. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Mi pecho despedazado. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Regresamos con más aquí en Musicalizados y le recordamos que estamos escuchando y conociendo sobre Anita Lucía Proaño, esta gran artista de Chimborazo aquí en Ecuador. Así es, como lo mencionábamos, que Anita Lucía inició sus primeros pasos en la edad de 3 a 4 años, pero ya dentro de lo que es su educación, ella también participó en diferentes eventos dentro de su institución y también fue invitada por otras escuelas en ese tiempo, ¿no? Anita Lucía también tuvo la acogida y también la influencia de artistas que en ese tiempo ya tenían gran reconocimiento, como fue las voces de las hermanas Mendoza Sangurima, de Julio Jaramillo Benítez Valencia, de las costeñitas Mendoza Suasti, que fueron en ese tiempo voces muy reconocidos, muy reconocidos, y ella los escuchaba a través de la radio de Guayaquil. Claro, lo que Anita Lucía Proaño es sintonizaba radios de Guayaquil para poder escuchar las voces de estos ídolos ecuatorianos en aquel entonces. Claro, ella también fue, estas voces lo escuchaban también por la radio, por una radio de Riobamba, porque ella en ese entonces vivía en Riobamba. A los 6 años prácticamente la radio Royce de Riobamba la bautiza musicalmente y prácticamente este bautizo como que sirvió, porque Anita Lucía Proaño hasta en la actualidad es muy conocida. Sí, después de Anita también participó en Radio Central, programa Tribuna Libre del Arte, en donde ella fue a un concurso de aficionados que se llamaba Ondas del Chimborazo, en Radio Mundial y otros festivales donde participó y desarrolló sus diferentes estilos géneros musicales que ella lograba entonar en ese tiempo. A sus tan solo 11 años en Guaranda gana lo que es el Nardo de Oro. También la Rosa de Oro, lo que es en Santa Rosa, a los 13 años. Con una tan corta edad ya tuvo lo que son grandes reconocimientos en el ámbito musical. Es que sin duda alguna la voz y el baile que ella tenía también le permitió forjar todos estos caminos y tener el reconocimiento que ella se lo merece por la voz, por la interpretación y por los temas también propios que ella lo sacaba. Vamos con algo de música y luego seguimos con más aquí, conociendo de Anita Lucía Proaño. Vamos con el tema Al Otro Lado del Río, que es una canción que seguramente muchos recordarán. volveré. Al otro lado del río, donde no te vuelvo a ver. Al otro lado del río, donde no te vuelvo a ver. Al otro lado del río me iré, te juro mi vida ya no volveré. Al otro lado del río, donde no te vuelvo a ver. Al otro lado del río, donde no te vuelvo a ver. Adiós, adiós mi vida, hasta siempre mi amor. Recuérdame, nunca me olvides. Regresamos aquí en Musicalizados, seguimos conociendo, como lo dijimos, lo más prevaleciente de Anita Lucía Proaño, artista de Riobamba. Así es, Anita Lucía Proaño, ya pasando el tiempo en el año de 1973, fue a participar en un concurso que fue realizado por Radio Cristal en la ciudad de Guayaquil. Ella fue invitada por el señor Galo Encalada, gerente propietario de Radio Mundial de Riobamba, quien fue el encargado de seleccionar, luego de un concurso, a una de las mejores representantes, y sin duda alguna fue Anita Lucía Proaño. Este concurso se lo realizó en Guayaquil, que fue transmitido, como lo mencioné, por Radio Cristal y televisado por TC Televisión. Anita Lucía Proaño, de allá desde su colegio, ya iba iniciando, como tú lo dijiste, en lo que es el canto. Participó en lo que es TC Televisión, en lo que es la radio y televisión de TC Televisión, que en ese entonces existía. Entre 12 participantes de las diferentes provincias del país, por unanimidad Anita Lucía Proaño ganó. Sí, Anita Lucía gana el concurso y es acreedora al título de la Estrella de Cristal en 1973. Fue donde se dio a conocer, fue y el boom para que Anita Lucía Proaño se diera a conocer a nivel nacional y también a nivel internacional. De esta manera ella llega a diferentes ciudades de nuestro país a presentar su música, su arte y todos los diferentes concursos, las diferentes presentaciones a nivel nacional le permitieron tener diferentes giras a otros países, Jorge. Conoció lo que es España, Londres, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Venezuela, Perú. En Estados Unidos se presenta por múltiples ocasiones en el Crystal Palace. Sí, también se presentó en muchos centros nocturnos. Se fue partícipe de las fiestas patrias en los diferentes parques, en donde los compatriotas asistían masivamente para avivar y gozar cada uno de los temas musicales de Anita Lucía Proaño, y que sin duda alguna aplaudían y coreaban sus voces sin cesar. Vamos con un último temita que se titula Entrega Final y luego nos despedimos de aquí de Musicalizados. Ya regresamos. Mi vida, mujer envanecida, tómala, tú sabrás lo que has de hacer con ella. En tu corazón, la esperanza perdida, así como se duerme en el agua una estrella. Así como se duerme en el agua una estrella. Así Bueno, amigas y amigos, hasta aquí les acompañamos en Musicalizados. Escuchamos un especial sobre Anita Lucía Proaño y Olga Gutiérrez. Así es, yo estoy gustosa de compartir un programa más y no se olviden, amigos, que la próxima semana estamos nuevamente con Musicalizados. No se olviden de sintonizar Radio CC. Soy Brenda Tipán, un buen fin de semana. Chao, chao. Jordi. Soy Jordi, chao, Brendita, nos vemos la siguiente semana. Chao, chao. Recuerden que componer no es difícil. Lo complicado es dejar caer bajo